Martínez, Lautaro Martínez, Saracho y Lisandro López de penal, la gran victoria de Racing, que de esta manera prácticamente ha quedado clasificado para la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Una catástrofe solamente de resultados, por supuesto, podría dejar a Racing fuera de la competencia. Sí, había... Ayer ocurrió un hecho histórico. Sí. Tres penales le dieron a Racing. Exacto. De los cuales los dos primeros que pateó Lisandro López se lo atajó el arquero. Uh-huh. Y fue, insistió y pateó el tercero. Y después le pidió disculpas a la gente, ¿no? Levantando la mano diciéndome perdóname por lo anterior. En el primero se lo atajan y en el segundo la gente empezó a gritar por Lisandro para que uh-huh. lo pateara él, ¿no? Bueno. En el tercero miró al banco. Y la seña del técnico fue arréglense ustedes, que claro. quiera patear que lo patee. Bueno, y sabe usted que otro detalle interesante, que el arquero del Vasco da Gama, Martín Silva, es aquel que protagonizó el episodio jugando para Defensor Sporting, que siguió el partido con Independiente, le habían tirado un objeto contundente, lo habían hecho sangrar. El partido debió haber sido suspendido, Independiente quedar eliminado de la Sudamericana 2010. El partido se jugó porque Silva dijo que podía continuar jugándolo. Independiente ganó 4-2 y posteriormente llegó a ganar la Copa Sudamericana. Pero este es el detalle de este gran arquero uruguayo. Es arquero de la selección uruguaya y uh-huh. tiene varios penales atajados. Sí, es un gran arquero Martín Silva. Decía entonces que de esta manera Racing encabeza el grupo E de la Copa Libertadores, 7 puntos, y ha quedado clasificado prácticamente porque ayer por el mismo grupo, por la misma zona, Universidad de Chile y Cruzeiro igualaron 0-0, con lo cual el equipo brasileño también está prácticamente eliminado si no empieza a ganar, ¿no? De aquí al final. Que Racing goleó a los dos brasileños. Claro. Y tiene muchos goles en contra los dos. Claro, exactamente. Y tiene muchos goles. La gama está peor porque no tiene goles a favor. No, nada. Tiene 0 a favor y 5 en contra. Es increíble. Y no le hizo más goles porque la verdad no quiso, levantó el pedal. Que podía haber hecho tranquilamente. Tranquilamente podía haber ganado por una mayor diferencia. Goles, ¿eh? Sí, tranquilamente. Así que de esta manera Racing ha quedado clasificado, digo yo, para la siguiente instancia. Sí, no sé, hay que jugar los partidos. Sí, ventaja, pero es muy difícil. La ventaja que tiene es que va a ir a jugar con Vasco da Gama el primer partido. Claro, exacto. Que es el más débil de los tres. Ahí empatando, yo le digo que ya clasificó. Y el otro encuentro que involucraba al argentino fue la victoria de River con gol de Javier Pinola en el primer tiempo frente a Emelec de Ecuador por 1-0. Mal partido, pero buen triunfo. Sí, ha logrado un triunfo bárbaro River, que de esta manera lo coloca en la misma posición, en la cabeza del grupo D, junto a Flamengo con 5 unidades, Santa Fe, el Independiente Santa Fe de Colombia tiene 3 y Emelec 1. Aquí está más complicado porque no es tanta la diferencia que tienen los punteros con el equipo colombiano, que es realmente la amenaza que tienen los dos para pasar a la siguiente instancia. Bueno, pero ahora ¿cómo sigue esto? Porque Racing juega con Vasco da Gama y River. Y River va a recibir a Emelec. ¿A quién? A Emelec, al mismo equipo que venció ayer. O sea, se repiten los partidos. Exactamente. Entonces, el último partido que nos quedaba por comentar involucra a Boca, porque es del grupo H, y aquí ganó Junior de Barranquilla, el equipo de Teófilo Gutiérrez, le ganó a Alianza Lima 2-0, y de esta manera se mete en la conversación por la clasificación, ya que ha quedado a 2 puntos de Boca, que es el segundo en el grupo H. Palmeiras tiene 7, Boca tiene 5, Junior 3. Ahora se invierten también. Junior va a recibir a Alianza Lima. Boca va a jugar con Palmeiras. Boca necesita ganar sí o sí para ir asegurando su pase a la siguiente instancia. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ayer asumió en forma oficial, Luis Arreglado, la intervención del Partido Justicialista en el orden nacional. Dijo que las puertas estaban abiertas para todos aquellos que en otro tiempo no habían podido estar. A todos aquellos que se fueron o que estuvieron en otro lado. Sería interesante que a partir de ahora las medidas que se fueran tomando fueran indicando el camino que pide todo el mundo, que es el de poder elegir no solo a las autoridades partidarias, sino también poder elegir a los candidatos. Aquí hay que diferenciar, hay que hacer una elección para los afiliados simplemente para que elijan las autoridades del partido, y después hay que hacer una elección, que son las PASO, que son obligatorias, donde vota todo el mundo las fórmulas que se presentan. Yo nunca estuve de acuerdo con las PASO porque es muy fácil. Si yo quiero que pierda un candidato, voto al peor de ese partido y después, cuando llega, estamos mal. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Diego, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy es el aniversario de un querido y admirado maestro. Me refiero a Osvaldo Miranda. Osvaldo Isaías Matón Miranda, su nombre completo. Un hincha de Atlanta. Hincha de Atlanta, nació en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1915 y falleció el 20 de abril de 2011. Actor argentino de cine, teatro, radio y televisión, con notable trayectoria como comediante. Nació, y por eso era hincha de Atlanta, en el barrio de Villa Crespo, de la ciudad de Buenos Aires, hijo de españoles. Quedó huérfano de padre a los 11 años y se hizo cargo del sustento familiar. Después de una fugaz incursión como cantante de tangos en el Café Terminal junto a Ángel Vargas, se dedicó a la actuación. Fue amigo de Homero Mansi, Aníbal Troilo, Ángel Magaña, Enrique Elías Alipi y Enrique Santos Discépolo, que fue su amigo entrañable y hermano del alma, que murió en sus brazos en 1951. Miranda inició su carrera en la revista porteña y en la comedia musical Rascacielos con María Esther Gamas y Mario Fortuna, y después estrenaron La canción de los barrios. Del 36 al 40 actuó en el Teatro Maipo con Dringue Farías y Mario Fortuna, y en comedias a principios de los años 40, donde se inició como actor en María Fandango. Se casó con Amelia Sánchez en 1944, a quien él cariñosamente llamaba Santa Amelia. No tuvieron hijos. En el 56 formó rubro con Irma Córdoba y Enrique Serrano en Esta noche mato a mi mujer y en obras como La pequeña choza, Puedes llamarme papá, Vivir al día, Mary Mary, Boing Boing con Ernesto Bianco, Bajo el árbol del amor con Susana Freire, Atilio Marinelli y Diana Ingre, 40 quilates con Mirta Legrand, La jaula de las locas con Tincho Zavala y Hoy ensayo hoy, entre muchas otras. Pionero de la televisión argentina junto a Blacky, Raúl Rossi, Nelly Prince y Guillermo Brizuela Méndez. Participó en ciclos como Tropicana, Tropicana Club, Mi marido y mi padrino. En los años 60 y 70 renovó su popularidad como el padre de la nena con Marilina Ross y Joe Rigoli, y luego con Mi cuñado con Ernesto Bianco, con autoría de Oscar Viale, que años después hubo otra versión con Luis Brandoni y Ricardo Darín. En cine participó en 37 películas, comenzando como extra en Los muchachos antes no usaban gomina, en el año 1936 de Manuel Romero, que protagonizaba Florencio Parravicini. Miranda haría ese mismo papel de Parravicini en la remake de 1969 con Mecho Ortiz, Santiago Arrieta y Hugo del Carril. Vos sabés que el mismo día, pero dos años después, fallecía Carmen Vallejos. Sí, Carmencita fallecía también. El mismo día y dos años después, ¿no? Exactamente. Después lo vamos a recordar también. La vamos a recordar. Fue uno de los galanes de los años 40 y 50, formó pareja con Lolita Torres en dos películas. Durante cuatro años fue presidente de la Asociación Argentina de Actores, en el 86 ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, y se retiró oficialmente en el 86, aunque volvió en el 97 para hacer una temporada en el Teatro de la Ribera de Hoy ensayo hoy con su antigua compañera de rubro Irma Córdoba. El señor Osvaldo Miranda, un inmortal por derecho propio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día como hoy de 1965, moría en Buenos Aires Alfredo Palacios, que fuera el primer legislador socialista de América y también que fuera en Uruguay el embajador de la fusiladora en 1955, y que denunciara durante el gobierno de Perón una flota que está acosando a la Argentina. Lo que no sabía Palacios, que esa flota era la que iba a apoyar el bombardeo de Plaza de Mayo era la que reabastecía los aviones que iban a masacrar Plaza de Mayo. Es decir, descubrió a su propio aliado sin saberlo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, vale la pena, ya que hablamos de Maestranza y de Oscar Rojas recién, recordar que este gremio, podemos ver si lo ubicamos en el Secretario General, porque este gremio está padeciendo que el Ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, Triaca, pues yo no sé si tengo la información bien, pero la quiero corroborar. Hace 2 meses que no le paga el sueldo a la gente de Maestranza. Después lo vamos a averiguar. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, querés? Señor Derrensis. Hola. Sí, hable. Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Yo quiero decir, porque me sale de adentro, al señor Macri, al señor presidente, basta de endeudarnos, de gobernar para los ricos, para todo lo privado. Yo digo que el señor Macri está manejando el Titanic, salva a los de arriba y los de abajo que se ahoguen. Respete a los trabajadores, a los laburantes. El país no es una empresa privada, un club de fútbol o un country. Con estos tarifazos, señor Macri, usted está favoreciendo a todas sus empresas privadas amigas. Basta con este señor que se ríe siempre cuando habla, el capanga de los aumentos, el señor Aranguren. Basta de desplumar a los obreros para darle al bolsillo de los de arriba. Ayer me entero, yo escucho mucha radio, que nombraron a una señorita que no la conozco, arquitecta de 29 años, directora de transporte no motorizado, con 120 mil pesos por mes. Esto lo dijeron en varias radios. Entonces digo, con todo respeto, a mí no me gusta faltar respeto a nadie, señor Macri, basta de joda. La Argentina es un país hermoso, un país rico, y yo defiendo siempre al laburante, al obrero, al que va a las 5 de la mañana en los trenes y en los colectivos llenos con el sándwich abajo el brazo. Bueno, lo saludo. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Mire, yo no estoy de acuerdo con que se bajen los impuestos de la factura, sino que tiene que bajar todo el monto. No, pero si ellos ya dicen que no se le puede bajar a la empresa, bueno, que va a recibir el Estado de impuestos y ya la gente pagaría la mitad. Hay que partir de un tema fundamental. Las audiencias públicas han sido una farsa, una parodia. No pudieron justificar y nunca informaron. No, pero además, perdóneme, el tema del precio de la compra del gas. Pero es lo que yo dije recién, que si vamos a suponer que sale la ley de diputados, pasa a senador y se hace ley, la veta, porque está decidido que esto sea así. No, pero aparte de eso, yo lo que quiero recalcar es que el precio que cobran por el millón de BTU es un robo, y es un robo porque está respaldado por nuestras propias fuerzas de seguridad, que nos cagan a palo cuando salimos a protestar. Entonces es un robo porque tienen la fuerza pública y la aplican contra el pueblo. Como le digo, las audiencias públicas han sido una farsa, porque como bien dijo Pino Solana, no han podido justificar el precio de millón de BTU que cobran, que es el más caro del mundo, si en todo el mundo se está pagando, y nosotros tenemos gas. Y no lo sacan, prefieren claro. Importarlo. Y bueno, ahí está el tema. Por eso, si todo este esfuerzo, dijéramos, bueno, tenemos autoabastecimiento en poco tiempo, la gente quizá no diría nada, pero tiene que saber la sociedad que esto es una parte del aumento, que todavía falta más aumento, y después vamos a quedarnos sin combustible propio y vamos a tener que importar todo, lo que va a ser una verdadera locura, ¿no? A estos señores, a pesar de que hay pozos que pueden recurrir, no los utilizan los pozos que tienen el continente. Prefieren traer de afuera y pagar en dólares, porque es el negocio, bueno, de la Shell. Bulgaroni, que se había comprometido a trabajar en Vaca Muerta, termina de transferir el negocio a los canadienses. Es decir, todo pasa por, me quedo con una diferencia y hacerlo vos el trabajo. O sea que el tema no es que hay que pagar más porque antes nos regalaban. Antes no nos regalaban nada, de lo contrario se hubieran ido estas concesionarias. y nunca se han ido. Y por otra parte, no olvidemos que le regalaron 19.000 millones de pesos de una deuda que ellos tenían. Y además de todo eso de Rensis, el gobierno le daba por otra vía, con plata nuestra también, por eso le digo que no nos regalaban bueno, pero nada. Por otra vía le daban. Pero vamos a imaginar que todo lo que dicen ellos es cierto. Entonces, bueno, macanudo, si los deberes están bien hechos y vemos que las cuentas están para abajo y se están arreglando, no, acá seguimos todos los días una deuda nueva y entonces lo que imaginariamente ellos dicen que se ahorran, los 80 mil millones, se lo sacan al bolsillo de la gente y se lo dan a la financiera. No le demos la ventaja. Bueno, los saludo. No le demos la ventaja de suponer lo que es una mentira, por favor. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Y ¿Se quemó la mano ayer? Sí, sí, por supuesto. ¿Pero se quemó la mano? No, llevaba un encendedor viejo. ¿O no prendió la vela? No, llevaba un encendedor viejo. Miguel, como siempre, el árbol nos impide ver el bosque. Yo me voy a tomar una libertad. Yo le voy a poner título a su editorial. Yo digo que es la madre del borrego, porque usted nos contó el currículum de los personajes de siempre, salvo en contadas ocasiones. Mientras discutimos pequeñas cosas, mientras nos dividimos todos los días con mensajes, los 4 o 5 vivos de siempre se la llevan afuera. ¿Y sabe cuál fue el cambio? Que antes se la llevaban escondidas, ahora se la llevan amparados por la ley. Si no tenemos en claro quién es el contrincante, iba a decir el enemigo y después sale Tito Luna diciendo yo soy respetuoso y no hablo de guerra. Si no tenemos en claro quién es el enemigo, las guerras se pierden. Yo pido un favor, además, se lo pido a muchos oyentes que a cada rato dicen hay que volver a Perón. Yo estoy de acuerdo con que hay que volver a Perón. Uno, que uno solo me diga cómo se vuelve a Perón. Es lo único que pido. Perón, de lo único que hablaba entre millones de cosas, por sobre todas las cosas, hablaba de la unidad. Mire, yo ayer vi a estos peronistas sentados en la mesa y el estómago me crujía, pero es lo que hay. Y bueno, tratemos de rearmarnos como sea y unirnos, porque los cuatro, usted vio que yo de vez en cuando escribo, no sé, y siempre termino diciendo, perdónenme la expresión, los cuatro de siempre se están cagando de risa. Miguel, que alguien me diga, por favor, cómo se vuelve a Perón. Gracias y hasta mañana. ¿Quién está? Sí, de Rancis. Buen día, Bernardo, acá de Jauregui. Dos cosas. Lamentablemente mucha gente que se pone el escudito peronista para hablar, lamentablemente, termina hablando en contra del peronismo, en contra de aquellos que tratan de buscar la unidad o tratan de alguna manera de volver a manejar el ideario peronista. Yo pido, hago una exhortación, no compremos todo el pescado podrido que vende la prensa canalla, que viven haciéndonos hablar en contra de compañeros que habrán tenido sus errores, pero, termino con esta frase, pero estábamos mejor. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Ayer mirando por esa manifestación, era clarito que era político, primero. Después ya los periodistas preguntaron, mayoría jubilados, pero jubilado no puede quejarse si tiene factura social esta. No sé, no entiendo, yo tengo tarifa social y no pago mucho. ¿Cómo puede jubilado ir allá y decir que bajan? No entiendo, yo pago más que doble. Economizo, ahorro, doble, porque no gasto más de 300 kilovatios. Y cuando no gastas más de 300 kilovatios, no pagas kilovatios, solo pagas impuestos. Y la verdad, quejarse a un jubilado, ir allá, es una vergüenza, es una cosa. Porque yo tengo delante mío el enorme trabajo, 86 pesos como jubilada. Así que era político, y no sé, político por salir afuera y pasear un poco. ¿Sabe qué? Porque hay vergüenza que antes era regalado. Porque tengo amigos que tenían estufa, ahora no sé si van a tener, para perro, personalmente. ¿Me entiende? Eso no hay, ni un lugar del mundo no tiene esa cosa. Y más, al lado tenemos Chile, que más frío, invierno, y gasta menos, mucho menos, y ahorra en invierno que nosotros. Así que tenemos que empezar a tener esa cultura, ahorrar. Por ahora, nadie no entendió que tiene que ahorrar. Yo ahorro, y gas y luz, y veo por las mis facturas. Por eso lo pido, por favor. Y ayer lo vi, reunión de los peronistas. Y entre peronistas, sin máscara, era solo Julio Bárbaro. Eso que, la verdad, respeto mucho a esa persona. Otros tenían máscara que compraron en Cotillón. La verdad. Y todos quieren caja. Nada más. Muchas gracias. ¿Quién está? Sí, buen día, José de Chuyango de Racing. Primero, felicitarlo por la audiencia fiel que tiene, que me incluyo, ¿no? Déjeme recordarle también en la época de Ernesto Bianco a un gran comediante, Osvaldo Pacheco. En esa época era un comediante. Y el dúo Pelletti y Barbieri, qué época es de Renzi. Gracias por darme este espacio y felicitarlo nuevamente por la audiencia fiel que tiene. Que me incluyo yo también, por supuesto. Gracias. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 43 minutos, 23 grados, 8 la temperatura, llueve en Buenos Aires. ¿Quién está? Habla Cuji de Lugano. Señor de Renzi, le pido por favor, esa señora me va a venir a enseñar a mí a ahorrar. Que se vaya al país de ella. Yo tengo entendido que esa señora tiene fábrica de papel, una vez dijo, de rollos de papel, algo así dijo. Y nos viene a dar a nosotros una enseñanza de ahorrar. ¿Qué quiere? ¿Que no comamos el papel higiénico? ¿Que ella lo distribuye? ¿Eso es ahorrar? Ya no tiene vergüenza, no tiene vergüenza esa señora. Como si yo le estoy pagando, tengo la mínima y estoy pagando la luz que me vino 4.000 pesos. ¿A usted le parece? Y me viene, y cuido la luz. Y me viene a enseñar a mí esa señora, por favor, no la deje hablar más. Sáquela esa señora, no puede ser. Y después en la marcha yo estuve, y no habían 10.000, habían 20 cuadras, 20 cuadras de personas. Acá había un cuarto cancha de Boca. Así que ese fue un éxito lo de ayer. Vamos a ver qué hace este gobierno, que nos está matando de hambre. Bueno, de Renzi, disculpe los nervios que tengo. Adiós, señora. Chao. ¿Quién está? Hola. Hable. Hola. Sí, sí, Mirta de San Miguel del Monte. Señor de Renzi, también estaba escuchando a esta señora que siempre yo considero que se nos está agrediendo, ¿no? Ya que está en nuestro país, nos podría respetar. ¿Cómo va a decir que todo fue político si la gente se presenta en los canales con su boleta, que son una clara evidencia? La verdad que no la entiendo y esa persona me avergüenza. Una vez también dijo que con un kilo de harina se hacían 4 pizzas, que la gente era haragana. 4 pizzas, la masa y después lo que lleva arriba, el queso, la salsa, todo eso, o pretende que la gente coma una rodaja de masa cruda. La verdad que es indignante escucharla hablar, pero no dijo cuánto le llega de luz a ella, cuánto le llegan las tarifas, eso no dijo. Porque yo no creo que le lleguen tarifas de 5.000 o 6.000 pesos y esté tan contenta. Claramente esta persona nos agrede a nosotros, a los argentinos, y está encubriendo al gobierno. Vaya a saber si no tiene alguna parte por ahí, no sé. Algo pasa con esta mujer porque no puede ser que ante la evidencia. Aparte, no es lo mismo que haya 10.000 personas que 10. 10 personas o una no son tan persona como 10.000 o 20.000. Esas comparaciones que hacen odiosas, la verdad que, bueno, señor de Renzi, muchas gracias por dejarme hablar. Adiós. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Otro grande, pero mexicano, moría un día como hoy. En 1993 fallecía Mario Moreno, Cantinflas. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, señor Derrensis. Jorge de Moreno. Mire, hay una información que quiero manifestarlo. El día 17, a eso de las 3 y media de la mañana, en una audición que se llama Vayan a Laburar, de la AM750, la de Aliberti, surge de repente una persona que dice ser tripulante de un pesquero llamado Arauco. ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Bien. El hombre dice que ellos, con el sonar de ellos, el radar de ellos, monitorearon al submarino Ara San Juan. Que ese submarino fue remolcado hasta la base naval británica en Malvinas. Bueno, si usted me deja un segundo, y que fue torpedeado, él dijo fue torpedeado y que fue remolcado. Por lo poquito que yo conozco de ese tipo de cosas, yo puedo decirle que, ¿se acuerda usted cuando el gobierno dio una posición del submarino? Que un periodista en un momento dado tomó las medidas exactas que estaba dando el gobierno y lo daba dentro de Malvinas. O sea, para mí lo que hubo ahí fue una operación encubierta de Marina, donde ellos, digamos, por lo que corresponde hacer en una hipótesis de conflicto, es conocer el enemigo, conocer la posición, conocer... Está bien, pero como no podemos hacer conjeturas porque no sabemos... Claro, pero sabemos, lo que... Ni tampoco sabemos quién es esa persona, lo único que le quiero aclarar es que la frecuencia de esa radio es de Santa María, no es de la persona que usted dijo, sino que es del secretario de los trabajadores encargados de edificio. La comunicación, discúlpeme. Y además es el que financia Página 12. Lo saludo. No. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Mira, recién hablaba el señor acerca de los ingleses y vos sabés que estamos parados frente a una historia que muy poca gente de pronto conoce, pero cuando se produjo el último golpe de Estado, el día 18 de abril de 1974, un diplomático inglés que se llamaba Mike John Bishop fue detenido por la Prefectura Naval Argentina en el momento en que introducía al país un contrabando de armas. El diario La Nación indica la reseña de aquella vez y dijo: la justicia federal en lo criminal y correccional investiga lo relacionado con el secuestro efectuado el 10 del actual, estamos hablando del año 74, por efectivos de la personal de la Prefectura Naval Argentina, de un camión que contenía 17.500 proyectiles calibre 9 milímetros y municiones de guerra, marca CCC inglesa, acondicionados en cajas utilizables para pistolas, subfusiles y ametralladoras que fueron desembarcadas en el rompehielo de la Marina Británica, en Dursey, uno que estuvo después en conflicto de Malvinas, en la desembocadura del Río de la Plata, en un yate de bandera uruguaya que lo transportó al puerto de Buenos Aires. Y tras dar detalles, el diario de los Mitres, de los asombrándose de lo que había pasado, sobre esta invasión virtual en el propio puerto de Buenos Aires, hacía la crónica y decía que la libertad del diplomático involucrado por su inmunidad diplomática fue inmediata, o sea, inmediatamente lo dejaron libre, y que aparte, el diario señalaba que, bueno, era un diplomático inglés y que, vaya a saber, trataba de explicar lo inexplicable, ¿no? Pero nunca se hicieron públicas las explicaciones que supuestamente habría dado Gran Bretaña por ese contrabando de armas y municiones en pleno gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Sigamos con este tema. Pasado un tiempo, quedó prácticamente olvidado todo lo que ocurrió, pero estamos hablando de una publicación ahora del diario Mayoría. El diario Mayoría era un diario que sacaban los hermanos Jacobella, que era un diario de nacionalista de tendencia peronista, y donde explicaba que un buque inglés y el tercero en una de aeronave de la British Caledonia habían traído contrabandos de armas descubiertas y que había tres. ¿Cuántos fueron en realidad los que aparecieron en ese contrabando? Bueno, nunca se supo, y hubo toda una denuncia permanente de la enorme cantidad de armas que los ingleses habían entrado de contrabando a la Argentina en pleno gobierno constitucional. En aquel momento, recuerden ustedes que vivíamos alta tensión con las organizaciones terroristas por un lado, con la AAA por el otro lado, con un montón de cosas que estaban dando vuelta en una Argentina convulsionada, donde no hay ninguna duda que los ingleses, como lo hicieron en el 55, también estaban dispuestos a voltear el gobierno de María Estela Martínez de Perón. La diferencia fue que esta vuelta a Estados Unidos participó también, cosa que no había hecho en el 55. Ya que el hombre sacó esa conversación del submarino, vale a cuento esto que le estoy contando de un contrabando que la gente ya se olvidó. Una enorme cantidad de armas descubiertas. Lo mismo que le pasó a Palacio cuando dijo había barcos extranjeros rodeando el puerto de Buenos Aires. Lo que no sabía que esos barcos extranjeros eran ingleses que le estaban dando las bombas a los aviones que iban a masacrar al pueblo en la Plaza de Mayo. Si no creen que los ingleses son los enemigos históricos de la Argentina, es porque no entienden la historia y no quieren saber lo que nos pasó en el pasado. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Enrique. Muy bien, buenas noticias para el tenis argentino, Miguel, porque el cordobés Juan Ignacio Londero le ganó ayer al canadiense Peter Polanski por 6-4 y 6-3 y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Sarasota en los Estados Unidos, que reparte $100,000 en premios. Londero quedó clasificado para la siguiente instancia, en donde va a enfrentar en semifinales al suizo Harry Laaksonen, que venció al australiano Mark Pormars por 6-2 y 6-4. Así que los argentinos siguen siendo noticia en el tenis a nivel mundial. Bueno, llueve torrencialmente, ahora con tormentas ya declaradas sobre Buenos Aires. Escuchen. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias, anticipamos la información. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Se desató hace media hora una fuerte tormenta en la capital y alrededores de la provincia de Buenos Aires, la que venía siendo azotada en la madrugada desde por lo menos 100 kilómetros a la capital. Ahora llueve copiosamente en toda la zona céntrica y en la capital hay ya calles que tienen un cúmulo de agua impresionante por la fuerte caída, por una tormenta con descargas eléctricas y promesa de granizo. El pronóstico habla de probables neblinas patinales que quedaron cubiertas por el agua. También decía que había bajas probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas, pero se equivocaron porque la tormenta está en Buenos Aires con toda su fuerza. Se aguarda para hoy 27 grados de máxima. A las 6:57 tenemos 23 grados 8 décimas y llueve copiosamente. El pronóstico del tiempo está indicando para mañana sábado que tendremos mañana con nubosidad variable, vientos leves del sector este, y en la tarde-noche nubosidad variable con vientos leves también del este. Para mañana la temperatura máxima será de 28 grados. El domingo, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector este rotando al norte. Temperatura para mañana, para el domingo máxima 27, mínima para el sábado 20, reiteramos, máxima 28, mínima para el domingo 21, máxima 27, pero sin lluvia. La lluvia va a ser durante toda la mañana y tarde de hoy y aparentemente por el atardecer o el anochecer estaría calmo el cielo con el agua que habría dejado caer ya en cantidad. En la Antártida Argentina tenemos en este momento en la base Vicecomodoro Marambio 11 grados bajo cero, la máxima será de 5 bajo cero, nubosidad variable con nieblas. Para un país bioceánico y bicontinental, base Esperanza de la Antártida, 1 grado bajo cero, la máxima será de 3 sobre cero, cielo parcial algo nublado. Base Carlini, Antártida Argentina, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de neblina, viento fuerte con del sector norte con ráfagas. Temperatura actual 2 grados sobre cero, la máxima 5 sobre cero. Base Orcadas, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y neblinas. En la tarde-noche cielo nublado con lluvias. Temperatura actual 1 grado sobre cero, la máxima será de 5 grados. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, ventiscas, vientos de temporal fuerte con vientos del oeste. La temperatura actual en San Martín, Antártida Argentina, país bioceánico bicontinental, 6 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero. Base Belgrano 2, cielo parcialmente nublado, vientos moderados, direcciones variables. Temperatura actual 10 grados bajo cero, la máxima será de 4 bajo cero. Asumió ayer oficialmente Luis Barrio Nuevo la intervención del Partido Justicial. Vamos con la columna deportiva en el noticiero de Rensis ayer y hoy. 19 horas se dará comienzo el primer partido de la Superliga en su 24ª fecha. Argentinos recibe a Olimpo de Bahía Blanca. Arbitraje de Pablo Dóvalo, el equipo de Alfredo Berti con Chávez, Kevin McAllister, Torren, Bojanic y Saiz, Alexis McAllister, Machín, Damián Battaglini y Piculici, Nicolás González y Lucas Barrios. El equipo que dirige Cristian Bacedas, con Carranza, Lacunza, Ramírez, Herranz y Pantaleone, Vidal, Porras, Facundo García y Cobea, Telechea y Trojansky. El otro partido que da vida a la 24ª fecha del fútbol de Primera División, que se inicia hoy, 21:15 en el Ciudad de la Plata. Estudiantes recibe a Belgrano de Córdoba, dirige Patricio Lustó, el equipo de Lucas Bernardi con Andújar, Ruiz Díaz, Noguera, Junque y Diarte, Dubarbier, Zucchi, Cassini y Murillo, Lugercio y Pavoni. Los 11 de Pablo Lavallén, Belgrano con Acosta, Guidara, Godoy, Lema y Quiroga, Sequeira, Lertora, el Marciano Ortiz y Jonás Aguirre, Matías Suárez y Mauro Gebgesian. Es la hora 7, 1 minuto, 23 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Llueve torrencialmente con tormentas eléctricas en la capital y provincia de Buenos Aires. 23 grados 8 marca en este momento la columna mercurial. El tren del ferrocarril San Martín anda con demoras y por la lluvia y demoras en los ramales eléctricos del Mitre. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carbone. Un día como hoy en Buenos Aires, lejos de su amado San Luis, fallecía el Chocho Arancibia Laborda. El 20 de abril de 1983. Cantor, autor y compositor de origen puntano, hijo de Ricardo Arancibia Rodríguez, también folclorista, en 1943 creó el conjunto Los Conyuyos del Chorrillo junto a Oscar Ricardo Romero, los hermanos Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala, el querido Zabalita. Debutaron en Radio Belgrano de Buenos Aires. Uno de los deseos de Rafael Chocho Arancibia fue que sus cenizas fueran esparcidas en las sierras de San Luis, más precisamente en la villa turística del Volcán, lugar que eligió y mencionó en una de sus canciones como el preferido para su última morada. En el mes de abril del año 2005, la intendencia de Volcán y un grupo de amigos del Chocho hicieron un acto que nació de la inquietud de todos ellos que quisieron cumplir su último deseo, y sus restos, luego de ser incinerados, fueron esparcidos en la zona del Volcán. Arancibia, durante su existencia, le cantó a toda la provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero, dejando hermosas e innumerables e inolvidables composiciones. Por citar algunas, recordamos Caminito del Norte, El Picahuesos y Entre Cuyanos. El Chocho Arancibia, en el recuerdo, nos regala el tema que escribiera para su hijo. Muchacho mío. Para que sepas, muchacho mío, te iré diciendo lo que he rogado, lo que he esperado, para que el cielo me bendijera con esa dicha de mis desvelos, me bendijera con tu llegada para consuelo. Nada me importa que no comprendas mi gran anhelo de verte grande, de verte fuerte, de verte bueno, honrado y noble, leal y sencillo, así te quiero. Honrado y noble, de pura estirpe de tus abuelos. Y aquí me tienes, todo te brindo, seré tu abrigo, seré tu amparo, seré tu guía, seré tu amigo. Que tú me escuches es todo, todo lo que te pido. Que que tú me escuches, eso me basta. Hijito mío, tendrás carrito con sonajeros, tendrás soldados. El barrilete y el trompo gordo serán tu halago. El auto grande y el camioncito con acoplado. Y el tren largote que le pediste a los Reyes Magos. Después de blanco irás sonriendo rumbo a la escuela. Con tus cuadernos, tus lapicitos en la cartera. De tu alegría será un contraste mi larga espera. Que no daría poder contigo ir a la escuela. Y aquí me tienes, todo te brindo, seré tu abrigo. Seré tu amparo, seré tu guía, seré tu amigo. Que tú me escuches es todo, todo lo que te pido. Que tú me escuches, eso me basta. Muchacho mío, el querido puntano Rafael el Chocho Arancibia Laborda, un puntano de ley que hoy es el aniversario de su muerte en 1983, falleció aquí en Buenos Aires, lejos de su querido San Luis, y esta canción la había escrito al nacimiento de su hijo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel, ¿cómo estás? Soy Pablo de Flores. Tengo los trabajadores de AISA. Y la verdad que últimamente te empecé a escuchar y a muy pocos escucho porque que son imparciales. Otro fenómeno que escucho mucho es Enrique Pinti, un WhatsApp que manda un oyente, dice, y como conozco al hombre, cuando más conozco al hombre, más quiero al perro. O sea que lo que me queda en limpio es que no hay que creer en nadie, porque no importa el color del partido, te vuelven a cagar, puso, igual. Y la única perjudicada siempre es la gente. Me gusta saber tu visión resumida, si ves una luz, aunque sea en el fondo, de cuándo nos podremos recuperar un poco, porque este país fue de Guatemala a Guatepeor. La gente, como sé que también lee, se pone una bandera y la defiende a muerte, y el fanatismo no te lleva a ningún lado. Y teniendo todo por ser primeros, nunca llegamos porque nos falta 5 para el peso. Entonces, me gustaría una mirada de que hay mucho por hacer y resolver a nivel económico o social, etcétera. Pero, resumida, lo que se necesitaría cambiar urgentemente a nivel mental de la gente. Muchas gracias. Bueno, primero y principal nos importa que los jóvenes escuchen mucho más que lo que se imaginan ellos mismos. Porque es evidente que la desorientación que hoy tiene la mayoría del padrón electoral, el sub 40, es decir, el 50% del padrón electoral, tiene menos de 40 años. Y el país está en manos de ellos. Aunque no se le entregue el gobierno, aunque no se le entregue la opción, aunque no se puedan realizar en sus trabajos personales, son ellos los que van a tener que dar respuesta a los aciertos y a los errores de los más viejos. Encontrar un motivo fundamental para poder cambiar la posición mental que tenemos los argentinos, se necesita y se requiere no perder la principal batalla, que la venimos perdiendo y hace mucho tiempo, y que es la batalla cultural, la batalla de la educación. Los sistemas de especulación partidocrática han querido siempre buscar la forma y la manera de que la gente no alcance a entender mucho lo que pasa, porque entonces a partir de allí ellos pueden conducirlo para cualquier lado. Y la verdad es que en la vida, en la experiencia diaria, en la vivencia de las cosas, se adquiere gran parte de la cultura. La cultura es toda, no solamente el saber leer, escribir o ilustrarse, sino todo lo que hace al consumo de una sociedad en la que se mueve el hombre. Y evidentemente, muchos tienen sabiduría por haber vivido, otros tienen sabiduría innata, y algunos tienen sabiduría formada, es decir, desarrollada a través del estudio. La Argentina de hoy tiene un gran vacío. No se sabe de qué forma, de qué manera articular una comunidad organizada. Y entonces lo primero que hay que reconocer es que ha triunfado el capitalismo, porque nos ha metido la bandera del individualismo y cada quien pretende salvarse. Entonces el primer mensaje que hay que dar a la sociedad y a los jóvenes, especialmente, espero que esté escuchando este joven, es que no se gana absolutamente nada con una realización personal en una comunidad que no se realiza. No existe en la sociedad el ser humano que pueda vivir solo. Por lo tanto, vivimos interrelacionados. Y esa interrelación nos obliga a tener un determinado orden, una determinada comunidad de intereses, una determinada cantidad de cosas a defender, de banderas a levantar. Por lo tanto, la primer batalla que hay que dar es contra el individualismo. Hay que ir del yo al nosotros. Hay que ir del yo personal al nosotros colectivo. Y entonces allí encontrarán los jóvenes el mejor camino en la búsqueda posterior de ese nosotros colectivo. Pero lo primero que hay que vencer en este momento es el triunfo del capitalismo, que ha logrado que la gente crea que vale por lo que tiene y no se dan cuenta que el ser humano vale por lo que es y no por lo que tiene. A partir de esto, de estas ecuaciones de análisis, uno tiene que llegar a la conclusión de que nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Entonces, primer punto a resolver es que el otro joven, que el otro connacional, que el otro argentino, precisamente, más allá de los fanatismos ideológicos, deportivos que puedan tener, entiendan que se tienen que realizar en comunidad. Y lo voy a poner simple. En la cuestión deportiva, se habla de los clubes grandes. No existirían si no hubieran chicos. No existiría el fútbol de los grandes si no hubiera fútbol de los chicos. Porque no se sabría que los grandes son grandes, porque no se podrían comparar con nadie. Todo está interrelacionado. De manera que esa es la primera cosa que se me ocurre decirle a un joven de 38 años. Hay que vencer al capitalismo en el hecho de que la gente vale por lo que tiene. Y hay que entrar en esa máxima de Perón que dijo: el hombre vale por lo que es y no por los bienes materiales. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 7:15 minutos, 21 grados 9 la temperatura. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, ¿qué tal? Buen día. Jorge de Ramos Mejía. Mire, lo llama para poner en conocimiento los despidos que se están produciendo en el Ministerio de Agroindustria, el INTA y el SENASA, que de diciembre de 2015 a la fecha ya van 400, pero que a partir del día de hoy se van a intensificar. Dieron asueto al personal, se presume que van a enviar 100 telegramas de despidos, el lunes otros 400, y van a despedir en total 900 personas. todo esto del edificio de Espacio Colón al 900. Más el... ¿Todo esto está ocurriendo desde que asumió el presidente de la Rural? No, ya viene de antes, porque de diciembre de 2015 a la fecha ya fueron 400, lo que pasa es que los fueron despidiendo a poquito. O sea, ya con el radical federal ya había comenzado. Claro, exactamente. Lo que pasa es que fueron despidiendo de a poco y no fue pasando. Pero ahora están incrementando los despidos, tal es así que al personal le dieron asueto y van a recibir los telegramas de despidos. Se presume que hoy viernes van a mandar 100, el lunes 400, y en total piensan reducir la planta del ministerio, incluido el INTA y el SENASA, 900 personas. ¿Hay quién está? ¿UPCN y ATE? ¿Cómo? Sí, es ATE Godoy sería. ¿UPCN y ATE? UPCN, sobre todo ATE Capital. Sería interesante si se podría comunicar con Godoy, a ver qué acción van a tomar, porque la situación es bastante comprometida, ¿no? Gente que queda en la calle, familias que no tienen ingreso, y todas las cosas que aumentan, yo no sé. Ahora, Jorge, la gente que están echando, ¿qué lugares desempeñan? ¿O echaron en general o seleccionaron algún sector? No, es genérico. Imagínese que son 900 despidos que se van a producir, que tienen planificados, la reducción del ministerio. Y aparte, gente que está con licencia por enfermedades, pero... ¿Y la antigüedad de la gente? No, las antigüedades, yo tengo un caso personal de un familiar directo que tiene 10 años de antigüedad y la tensión nerviosa que están sufriendo el personal, porque se le están yendo compañeros. Pero en general, ¿es gente que tiene poca antigüedad o que tiene mucha? No, es gente que tiene antigüedad, más de 5 años, gente que está en ley marco, gente que está efectiva. Es indiscriminado la situación. No le digo que hasta mujeres embarazadas recibieron el telegrama dentro de estas 400 personas que le mencioné que están despidiendo desde diciembre de 2015 a la fecha y que ahora van a intensificar los despidos, porque así como están incrementando las tarifas, están aprovechando ahora porque después vienen las elecciones, yo qué sé qué, lo mismo está pasando en este caso en el Ministerio de Agroindustria, INTA y SENASA. Bueno, vamos a repetir el lugar entonces. Sí, Paseo Colón al 900. Ajá, o sea, esa es la sede de donde están echando la gente. Claro, exactamente. Ajá. Y bueno, en el día de hoy, ayer les comunicaron por correo personal cada uno, que hoy no fueran al trabajo porque tenían asueto. Porque en el día de hoy van a recibir 100 telegramas. De esos 900 que tienen pensado en total. Y el lunes habría otros 400 telegramas más. Esa es la situación que se está viviendo. Agradezco que haya llamado para... No, yo le diría si lo puede entrevistar a Godoy. Vamos a Godoy. Tratar de buscar a los dirigentes. Ah, muy amable, de Renzi. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Pido a todos tus oyentes una oración por mi esposa. Está en terapia intensiva y... Y es un dolor, un sufrimiento, que Dios me consuele. Tenemos todos el gran consuelo que después de esta vida hay una mejor vida en la casa de nuestro Padre Dios, ¿no? Pero es bravo, 50 años de casado cumpliríamos en julio. Les agradezco mucho, pidan por mi señora de nombre Isabel también. Así tenemos lo que se llama esperanza. El bautismo nos da la fe, la esperanza de estar en el cielo. La partida no es a la nada, sino a la casa de Dios. Eso me consuela y me fortalece estos momentos de soledad. La tengo internada acá, no llegaba al Churruca, el médico dice, no, hay que ya terapia intensiva en Bursaco, entonces está por PAMI acá. Le agradezco mucho y hay que... Bueno, vaya con fe. Sí, eso, la fe es la raíz de la felicidad. Bueno. Dios existe, Dios nos espera en su casa. Si somos buenos hermanos y buenos hijos de Él. Gracias, buen día. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Miguel. Bueno, hoy vamos a ver si la lluvia lo permite. Por la primera C-15-30 van a jugar San Martín de Bursaco, Defensores Unidos de Zárate, Allen Cambaceres y Dock Sud Argentino de Quilmes, por la primera de Central Ballester La Madrid. El domingo van a jugar Tristan Suárez, Sacachispas Tristan Suárez, y se va a producir un hecho histórico. se retira Alejandro el Flaco el Conejo Ayala, histórico goleador de Zacachispas, 43 años. Y se retira nada más ni nada menos que jugando en la primera B metropolitana. Zacachispas fue, tras 25 años de trayectoria, un cuarto de siglo, en el lugar donde más jugó fue en Zacachispas, más de 100 goles, una gran cantidad de partidos vistiendo la casaca lila. También jugó en Claypole, San Martín de Bursaco, Excursionistas, Deportivo Paraguayo, Central Ballester, y Atlético Camioneros. Pero bueno, el hombre es un histórico delantero del Lila de Soldati. A los 43 años, juega con su hijo en la B Metropolitana, el domingo se retira. Los televisados confirmados este fin de semana, porque hubo cambios, hubo retoques, sábado 13:05, Defensores de Belgrano, Barraca Central. Sábado 15:05, San Martín de Tucumán, Guillermo Brán de Puerto Madryn. Domingo 14:35, Acassuso, Estudiante de Buenos Aires. Domingo 14:35, Almagro Flandria. Domingo 17:05, Quilmes, Boca Unidos de Corrientes. Lunes 15:35, qué partido, qué partido, y dirige Julio Barraza, lo decimos antes y no después, atentos al arbitraje, esperemos que no termine todo en escándalo. Riestra Aldo Civi, lunes 21:05, Platense, Talleres de Remedios de Escalada. Fue presentado, asumió y dirigió su primera práctica Fernando Negro Gamboa como nuevo técnico de Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Bueno, le cayó a un juicio Atlético Rafaela de 1.080.000 pesos de Juan Eluchán. La gente de Atlético Rafaela dice desconocer esto, pero el tema está complicado. Tema Pipo Marín. Ayer decíamos, Pipo, yo te conozco de toda la vida. Cuando estaba en la primera vez el equipo, hoy está en la B Metropolitana. No aclares que oscurece, Pipo. Sabemos que fue muy, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy amigo de un ex jugador de Acassuso, que fue número 10, figura, capitán, ídolo de la hinchada, que en ese vestuario pasaban muchas cosas. Sin ir más lejos, Miguel, hasta hace 2 años atrás, un día me llamó y me pidió, por favor, que borre en Twitter, que no daba nombre y apellido, pero me pedía, por favor, que borre el Twitter. Me dijo, mirá, más que nada por la familia del jugador, me decía. Yo no sé qué tiene de malo, ¿no? La amistad es muy buena, Miguel. También sabemos que tiene mucha amistad con muchos árbitros. Y, oh casualidad, Martín Bustos es de la zona de San Isidro. Pipo Marimo, sabés que dicen que figura en el registro del municipio de San Isidro, pero bueno, alguna vez alguien me dijo, si me traes una foto de Pipo Marín trabajando, te doy $1.000.000. También dicen que figura del Seance, cosa que a mí no me costa. Pero trabajar, sabemos que cuando Julio Grondona estuvo muy mal, él mismo se ofreció a ser su chofer, y lo iba a buscar todos los días a la casa, y lo llevaba a la AFA, y después lo llevaba a la casa, y estaba las 24 horas prácticamente sin dormir, siendo el chofer de don Julio. Pero un día, don Julio se dio cuenta qué clase de persona era Pipo Marín, y lo echó, y después se fue arrimando de vuelta a la AFA. Y te cuento, ¿te acordás cuando fue la pelea, cuando Marcelo Tinelli quería ser presidente de AFA? No, para que todo el mundo sepa quién es Javier Pipo Marín, porque quien te habla lo conoce bien. Ahora después él puede hacer declaraciones para la tribuna o para la galería, por la galería, ¿no? Él era el que le llevaba dirigente del ascenso a Tinelli, que después fracasó. ¿Te acordás que yo siempre te dije quién iba a ser el presidente de AFA? Y un día, una noche, llego a una fiesta aniversario de Barraca Central y, oh sorpresa, ¿a quién encuentro en la mesa principal? Al lado de Chiqui Tapia, de dirigentes importantes, a Pipo Marín. Entonces yo le dije a un dirigente amigo, ¿qué hace este gordo traidor acá? Y me dijo, mira, volví a la casita de los viejos y mejor tenerlo de este lado que la de enfrente. Pero como te digo, Miguel, Ahora me cuentan que la justicia está peritando el celular. Te reitero, Miguel, a la tribuna la pueden grupir. A nosotros, que lo conocemos de toda la vida, no. El hombre, claro, es muy hábil, es muy trepador y también tiene un cargo en Conmebol. Pero que se quede tranquilo a Javier Pipo Marín y le vuelvo a decir lo mismo de ayer. Que no aclare que oscurece. Bueno, hasta el lunes. Un abrazo, buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mele. Bueno, vamos a meternos en la cuestión internacional porque, como decíamos hace un rato, todo está interrelacionado. Así como es imposible vivir en una comunidad que no esté organizada en la sociedad argentina, la Argentina no puede vivir desconectada de lo que pasa en el mundo. Y como algunos creen que Mauricio Macri es un gran estratega, que es un gran presidente, y por lo menos eso es lo que se dice en el exterior, antes de presentarlo a Melo, dice: Macri fue elegido por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes del mundo del 2018. Buen día, Carlos, te lo dejo a tu disposición, lo que dice Times. Bueno, buenos días. La verdad que usted me sorprende todos los viernes con algún dato que yo no he alcanzado a leer todavía. Pero lo que pasa es que somos una caja de sorpresa con las cosas que nos ocurren. Sí, evidentemente. Bueno, esto demuestra un poco también, ¿no es cierto?, toda esta estructuración que hacen los grupos mediáticos para instalar nombres y... Estamos hablando de la revista Time, de poder mundial, ¿no? Sí, sí, por eso, no estamos hablando de la revista, qué sé yo, alguna de barrio. Te leo toda la información. Macri ha tenido un buen comienzo y no muestra signos de haber alcanzado su punto máximo, destacó el artículo. Su nombre ahora forma parte de la exclusiva sección de líderes del prestigioso ranking internacional que elabora la revista Times de las personas más influyentes del mundo. En el caso de la edición 2018, el presidente argentino Mauricio Macri comparte el top 100 con personas de la talla de Emmanuel Macron, el presidente que tiene al pueblo francés en contra, la secta Mujahedin, Shinzo Abe, Xi Jinping, Justin Trudeau, el príncipe Harris y hasta Donald Trump. Imagínate que con todos esos que están en la galería, bueno, la verdad es que puede estar Macri, ¿no? Porque está cualquiera. Bueno, esperemos que como dicen los chicos, que no se la crea. Infelizmente, ojalá alguna vez tuviéramos en un futuro, no sé si en la revista Time, pero en alguna realidad en el mundo de que nuestro jefe del Ejecutivo tenga una presencia no solamente por afinidad y amistad con algunos, sino que porque detrás de él hay un país esplendoroso, pujante, poderoso y en vías de transformarse en una potencia regional. Todos los números que tenemos y que manejan los propios economistas del mundo liberal que están en Argentina, todos nos dan futuros negros, etcétera, etcétera. Así que no es que la oposición es la que le pone palos en la rueda, sino que parece ser que es su misma administración en la que se pone en marcha para frenar el proceso. Pero bueno, me parece que... Bueno, esto es como los premios Nobel, esto es... Convengamos que hay una serie de instituciones en el mundo que premian a los amigos y premian además la subordinación. Para pasar a otra cosa, antes te quiero completar cómo termina esto. Pero Macri, presidente de centro-derecha elegido en el 2015, parece estar en camino de completar ese récord de durar 4 años, porque según dice el artículo... Ningún presidente no peronista duró 4 años y se equivoca porque Alfonsín estuvo todavía no se había reformado, estuvo más tiempo. Y además, ellos creen, e instalan eso, que el peronismo no deja gobernar cuando en realidad no saben gobernar y entonces aparece el peronismo después, ¿no? Sí, es evidente eso, es evidente, porque si uno ve las currículas y los accionares de estas administraciones, todas culminaron, solas se tuvieron que ir, no tuvieron que buscar el esfuerzo de nadie para irse. O sea, para mí realmente será interesante para la gente que lee la revista Hola en una peluquería enterarse de esto y creer de que la Argentina ha dado algún paso importante a nivel internacional para ser considerada y que sea un país que está realmente intentando salir de la precariedad de un sistema económico. La verdad es que todos los pasos que se han dado son inversos. Para permitirte ahora desarrollar tu tema, ¿cuál es el tema de hoy? Mire, el tema de hoy yo creo que hay que hacer un balance de lo que ha ocurrido, porque del viernes en que salí al aire a hoy se practicó un ataque a un país, un ataque por una coalición bastante conflictuada, una coalición con muchas dificultades internas, y me refiero a la coalición que encabeza Donald Trump, Theresa May y el señor Macron, que vos recién lo nombraste. Y hay que empezar a ver, yo creo, que los primeros resultados. Lo primero interesante que quisiera expresarte es que es la primera intervención militar de este trío que no ha habido muertos. La verdad que es algo bastante especial decir esto, porque en todas sus anteriores intervenciones, más allá de que cacarean que alcanzamos los objetivos, que se logró lo que queríamos, etcétera, etcétera, no hay ningún muerto. Segundo, es el reposicionamiento hoy en día. Se murió el sábado pasado la historia de la hegemonía absoluta militar norteamericana y sus aliados de la OTAN. ¿Por qué? Porque en un ataque con los supuestos nuevos misiles bonitos y no sé cuánto que había dicho Donald Trump a través de Twitter, que le hayan derribado los dos tercios de los misiles atacantes, y no los rusos, sino las fuerzas antiaéreas sirias, es una clara demostración de que no son ni tan bonitos, ni son tan perfectos, ni son tan precisos. Por lo tanto, atenti, ¿no? Tercero, el régimen de Bashar al-Assad sale fortalecido internamente ante su población, queda como el líder antiimperialista, el líder que ha resistido y además ha obtenido un brillante éxito al frenar este ataque. Segundo, ni Rusia ni Irán tuvo que tirar un tiro, ni Rusia ni Irán tuvieron una baja, ni Rusia ni Irán van a dejar ahora de seguir apoyando al gobierno legítimo de Siria. Por lo tanto, el primer balance que uno puede hacer, esta operación, que ha sido acordada previamente, porque también convengamos eso, hubo un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que no haya ninguna baja, ya que los halcones más importantes de Estados Unidos que tiene en el gabinete Donald Trump pedían atacar bases donde hubiera tropas rusas y tropas iraníes, y el general Mattis, que se lo conoce con el seudónimo del perro, por lo agresivo, le dijo a Donald Trump que eso no se tenía que hacer y se tuvieron que callar los hiperhalcones. Por lo tanto, se le informó a Rusia del ataque, se le informó a Rusia cómo, desde dónde se iba a atacar, etcétera, etcétera, y por lo tanto puso en resguardo todas sus unidades, pero además, por supuesto, que alertó a su socio, el presidente Siria. O sea, observemos que sin tirar un tiro se ha vuelto a instalar la bipolaridad. ¿Por qué digo esto? Porque ahora sabemos perfectamente que los objetivos que quieren alcanzar las potencias occidentales, y cuando hablo de potencias occidentales, ya me refiero únicamente a Estados Unidos, Inglaterra y Francia. porque también se dividió la Unión Europea en esto, y fuertemente y profundamente. Entonces, se ha instalado ahora, ya se acabó el hegemón norteamericano que hacía lo que quería en cualquier lugar del mundo. Hoy en día se sabe que hay ahora dos bandos. De un lado está Estados Unidos y estos socios que hemos nombrado, y del otro lado lo encontrás a Rusia y China, que también ha tenido una participación en el mundo de la diplomacia acorde a las circunstancias, pero también planteando con firmeza sus posicionamientos. O sea, se ha vuelto una bipolaridad, se ha vuelto a abrir el mundo a nuevas experiencias políticas internacionales, una bipolaridad que tiene tres patas, Washington, Moscú, Pekín, en el que los jugadores de cada bando están en algunos casos debilitados y en otros casos fortalecidos, porque el caso de Irán ha salido también fortalecido. El sector israelí que pretendía que Estados Unidos atacara a las bases donde había rusos e iraníes ha salido debilitado y ha salido complicadísimo, porque insistió permanentemente a través de los voceros que tienen Estados Unidos para que Estados Unidos hiciera esa intervención, y que fue frenado evidentemente porque era una locura, era una verdadera locura. Todo esto nos lleva a concluir de que estamos en presencia de la conformación de los bloques, y que los bloques además tradicionales, que antes eran lo que se llamaba Occidente, están en fuerte crisis. Y digo esto porque si uno lee, en Luxemburgo se reunió en la Unión Europea, por supuesto que hizo todo el discurso benemérito de que basta de las armas químicas, y abro un paréntesis ahí, mientras atacaban todavía no habían llegado los reales investigadores del ataque químico, que esperemos que en los próximos días encima no digan de que no había armas químicas, o sea, sería una catástrofe final para el trío este que organizó el ataque. No creo que vayan a decir semejante cosa, la OPAC. Pero en Luxemburgo la reunión dijo que no estaban de acuerdo, pero que pedían que todo esto se solucionara por vía diplomática. Leyéndolo entre líneas significa: no apoyamos el ataque que hicieron nuestros socios de Europa, Francia ni Inglaterra. Y la principal potencia realmente económica de Europa Occidental, que es Alemania, no solamente no quiso participar, sino que ahora se sabe que la Merkel está tratando de blindar todas sus industrias para que sigan aumentando la participación en el mercado ruso. Desde el año pasado a este año, Rusia aumentó el 20% los negocios con Rusia, y los empresarios alemanes han invertido 20.000 millones en Rusia, y no quieren participar de ninguna nueva sanción a Rusia. O sea, el motor económico de Europa, le he dicho a Macron y le he dicho a May: miren, ustedes acaben con estas actitudes unilaterales, inconsultas, y evidentemente eso es un quiebre en la política europea. Y por otro lado, la Merkel le ha indicado al señor Macron, el señor que vos recién nombraste, el hijo putativo de los Rothschild, que acabe con el versito ese de los cambios que quiere instalar en Francia. Se lo dijo claramente. Por eso hay en estas horas hay una reunión entre Macron y Merkel. Parece que doña Merkel no quiere que haya cambios sociopolíticos en Francia, y que eso le va a costar duramente al presidente de Francia. Un presidente que lanzó un ataque por un problema interno, ya que tiene medio país sublevado, la huelga ferroviaria continúa, las protestas contra su política económica y de cambio, entre comillas, también está resistiéndose fuertemente, y creo que su debacle política va a continuar luego encima de estas acciones unilaterales que han permitido que unos poderes internacionales emergentes, los euroasiáticos, Rusia y China, se reinstalen sin haber gastado un solo proyectil como jugadores de primera línea. Hay algo que en el teatro de la geopolítica hay que saber leer, y que es te agredo pero no tanto, te pego pero no tanto, ¿no? Te pego para que no te duela, y en todo caso vos me acusás el golpe pero no me pegás. Esas negociaciones permanentes son las que hacen que ellos administren gran parte del poder mundial, aunque a la hora de la verdad también están sujetos a ese poder oculto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y más, creo que el problema de lo que se le llama el occidente anglosajón es que el poder ha sido fuertemente privatizado, y cosa que no ocurre en Rusia o en China o en Irán, donde el poder sigue siendo fuertemente estatal. Sí, pero y ahí están las grandes diferencias. Con la diferencia que en China tenés 20 millones de millonarios, con el Partido Comunista más importante del mundo, ¿no? Sí, sí. Y esos millonarios que son parte del Estado también son parte de lo privado. Así que también ahí el bicho de cuanto más tenés, más vales, que la bandera capitalista le pegó fuerte, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero a ver, te quisiera decir esto. Todavía esos millonarios que son privados actúan dentro de la estructura y de la geopolítica general que implementa el Estado. No son grupos empresarios que tienen geopolíticas propias y muchas veces encontradas con los intereses del propio país donde tienen las casas matrices. ¿Sabes qué sería interesante, Carlos, para un futuro hacer un análisis? ¿Cómo los gobiernos, mal llamados populistas, que son de estructura más popular que los otros, siembran el camino para que llegue la derecha y la seocracia al poder mundial? Pasó en Francia, pasó en Chile, pasó aquí. Es decir, sería un lindo trabajo para que te ocupes un poco de explicar aquello que Perón explicaba tan bien, de que la izquierda era la gran opción de la derecha y la derecha que creaba izquierda. Ahora ya mucho más profundizado, donde los privados se han adueñado de los gobiernos en el mundo, porque los que antes de que ellos ganen una elección con el voto popular aparecían haciendo exactamente las cosas al revés y no salían bien. Pasó en Brasil con este golpe de Estado que hicieron. Es un lindo trabajo para que lo prepares, ¿sí? Bueno, vamos a tratar. Bueno, te mando un saludo. Igualmente, Miguel. Muy buenos días. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buenos días, Miguel, buenos días a todos. Bueno, escuchándolo a Pereira Mele, uno no puede más que regocijarse de hablar de la historia, porque esto de las intervenciones de los países poderosos en los países donde encuentran la riqueza, donde encuentren una riqueza y un gobierno que defiende esa riqueza para su propio pueblo, no es novedoso. Es decir, desde el fondo de la historia, nosotros cuando los revisionistas venimos hablando, venimos demostrando de que la historia se repite y que los pueblos, así como la experiencia humana, si uno se lleva por delante una piedra, tiene que tratar de no llevarse por delante la misma piedra. Eso es en la vida de las personas. En la vida de los pueblos ocurre algo similar. La historia tiene el sentido si aprender historia o analizar la historia tiene sentido si uno no va a repetir como sociedad los mismos errores. Y vos sabés que nuestro país, especialmente, hablando del Río de la Plata, hablando de nosotros, tiene una larga tradición de invasiones militares y económicas consecuentes una tras otra, ya desde 1805, 1806, 1807, después ni hablemos de las distintas invasiones que se fueron, los bloqueos al Río de la Plata, en la época de Rosas, en el 38, en el 45. Un día como hoy, de 1814, la escuadra naval argentina al mando del almirante Guillermo Brown había izado su insignia, la fragata Hércules, estableció un bloqueo, el bloqueo de Montevideo. El pueblo de Buenos Aires había contemplado su partida 5 días antes es decir, para ver, evitar que las naves españolas salieran del puerto de Montevideo, precisamente para que no se produjera al revés el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Y bueno, los realistas en esos combates que se libraron allá un día como hoy, de 1814, perdieron 5 naves, 2 de sus buques más importantes, otros debieron huir rumbo a España porque salieron a enfrentarlo a Brown y resulta que se encontraron con que Brown les da una terrible paliza. El triunfo de Brown en este combate ayudó a las operaciones terrestres que luego liderarían José Gervasio de Artigas y Rondó, enviado por el gobierno de Buenos Aires. Y trajo aparejada que 2 meses después se liberara Montevideo, que así pasó al poder de las fuerzas patriotas el 23 de junio de 1814. San Martín, sobre esta victoria de Brown en las aguas del Río de la Plata, dijo: era lo más importante hecho por la Revolución Americana hasta ese momento. Estamos hablando de 1814. San Martín valoraba esta lucha del almirante Brown. Y hablando de San Martín, un día como hoy, 4 años más tarde, en 1818, el ministro de Guerra, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón, firmaba los despachos de brigadier de los ejércitos de la patria al general San Martín. Vos sabés que no quiero dejar el programa sin hacer una relación al día de ayer. Vos sabés que ayer, 19 de abril, pero de 1825, y esto es importante porque se produjo el desembarco en la playa de la Gracia de los 33 orientales. Y vos sabés que los gobiernos de hoy se ocupan de hacer negocios y ni siquiera traen sus dineros acá al país porque no le tienen confianza al gobierno. Vos sabés que en aquel entonces existía un coronel que se llamaba Juan Manuel de Rosas y que Lavalleja, en una reunión que tuvieron, habló, estamos hablando unos días, un tiempo antes de este desembarco de los 33 orientales, dijo de que hacía falta que alguien hiciera una misión allá afuera a hablar con los patriotas orientales. Y ¿sabés quién fue? Fue oculto, es decir, como un pretexto de ir a comprar ganado. Fue Juan Manuel de Rosas en persona, cruzó a la banda oriental y en misión secreta, justificando su viaje, pasó por Entre Ríos, de ahí a la banda oriental, con el pretexto de comprar campos. Pero no solo Rosas en aquel entonces se jugó cruzando como una especie de espía allá a la banda oriental, sino que junto con los acaudalados de Buenos Aires en aquel entonces, financiaron la expedición de los 33 orientales. Es decir, pusieron plata de su bolsillo previamente y financiaron esa expedición. Quiere decir que estos gobernantes argentinos, como Juan Manuel de Rosas, que fue vituperado por la historia, en realidad arriesgaban su patrimonio y hasta su vida colaborando con el país en la lucha por la libertad de los pueblos. Dicho sea de paso, los 33 orientales, vos sabés que no eran 33, en realidad eran 45, pero no sé por qué le quedó los 33. Suena lindo igual, pero convenía hacer la aclaración. Esto nos demuestra el cambio de mentalidad de nuestros gobernantes, de nuestros patriotas, y de quiénes son los verdaderos patriotas y los que trabajan para el beneficio del país y del pueblo. Se repite casi constantemente la historia, por eso es bueno revisarla. Miguel, ¿la seguimos el viernes? La seguimos el viernes que viene. Buen fin de semana para todos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 7:51 minutos, 21 grados 9, llueve en Buenos Aires. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, les contamos hace un tiempo que Cargill había suspendido personal en dos plantas después que habían hecho un convenio con aceiteros que no estaban muy felices, los empresarios, y ahora las paraliza. Es por un conflicto por los despidos en Gobernador Gálvez y en Bahía Blanca, y los trabajadores piden la reincorporación de los que echaron. La empresa multinacional cerealera Cargill paralizó hasta el fin de mes sus plantas ubicadas en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez y de Bahía Blanca, suspendiendo a todos sus empleados sin goce de sueldo. Los empleados de la empresa que llegaron a la puerta de la planta para iniciar la jornada laboral, se vieron impedidos de ingresar y denunciaron un nuevo lockout patronal de Cargill. Marco Pozzi, delegado de la Comisión Interna de Cargill, dio declaraciones a la radio de Rosario y dijo que un gerente le leyó un comunicado a las 6 de la mañana en el que confirmaban el cierre de la planta hasta fin de año. Después dijeron que era hasta fin de mes. La compañía Cargill Sociedad Anónima emitió un comunicado en el que responsabilizó por el cierre a los propios trabajadores que venían manifestándose en contra de los despidos que la firma comenzó a efectuar a principios de mes. En ese comunicado, la compañía sostuvo que se ve obligada a interrumpir las operaciones de sus plantas de Molinera de Villa Gobernador Gálvez y de Bahía Blanca, desde el 19 de abril hasta el 29 de abril de este año, reincorporando las actividades el día 30 de abril del 2018 en el primer turno correspondiente. Consecuentemente, el personal será suspendido sin goce de haberes por igual lapso, dijo la corporación multinacional protegida del gobierno de Macri. La firma justificó su decisión en que no están dadas las condiciones para operar de manera segura en la Argentina. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hola, Néstor. Hola, Miguel. Buen día. Buen día para todos. Sampaoli viaja, sigue sumando millas. Hoy viajará para visitar España, Italia, Holanda, Francia, Portugal e Inglaterra. Se va a terminar juntando con más de una veintena de jugadores que, bueno, seguramente a la mayoría le va a decir que, le va a comunicar que van a estar en el Mundial. El orden de las reuniones de Sampaoli arranca con Messi, por eso el Sport de Barcelona y se viaja a Sampaoli para juntarse con Messi allí en el Barça. De ahí en adelante será Banega y Mercado en Sevilla, Funes Mori en el Liverpool, Romero, Rojo, Agüero y Otamendi también. Allí Lanzini, Caballero, Lamela en Londres, Tagliafico en Ámsterdam, Di María y Lo Celso en París, Perotti y Fassi en Roma, Dybala y Higuaín en Turín, Icardi y Biglia en Milán, Acuña y Salvio en Lisboa. Ahora, vos fíjate, hace todas estas reuniones, vos decís, bueno, me junto con todos. Bueno, a Rusia no llega, por una cuestión de tiempo, no se junta, ni con Kranevitar, ni con Paredes, ni con Rigoni. Tampoco va a México a juntarse con Guzmán, y mucho menos a China a juntarse con Mascherano. Entonces digo, ¿de qué sirve si no te terminás juntando con todos? Bueno, son visiones, son maneras, son características de un técnico que aprovecha para hacerlo de esta forma y considera que es lo mejor para poder estar cerca de los jugadores. Ya anunció que la lista la va a dar, que no va a esperar hasta último momento, sino que él dice que el 18 de mayo va a empezar a trabajar con 23 jugadores y el 17 va a dar la lista. Por supuesto que después va a avisar quiénes va a estar en reserva, completando esa lista de 35 jugadores. Dijo, y acá sí estoy de acuerdo con él, de no empezar a trabajar con 35 y a la semana decirle a 12 que se tienen que ir del predio de Seiza. Me parece que sería totalmente ridículo. Con lo cual, ahí sí estoy de acuerdo con él, decirle, bueno, están a disposición, ustedes 12 de reserva por las dudas, pero los 23 que trabajo, que elegí, son estos. Armani ayer tuvo una actuación otra vez para poner en duda quién puede llegar a ser el arquero titular, con un Romero que no viene atajando, con un arquero que cada vez que ataja en River se termina destacando. Y con esto no quiero que empiecen, que es la prensa el que quien termina poniendo Armani, y que quizás no está en discusión, y que sea Romero, lo que pasa es que pone en duda, a cualquiera lo pone en duda. Yo, si fuese técnico de la selección argentina y veo que Armani ataja como está atajando, ¿cómo no me va a generar duda? Es decir, el que no le genera duda es porque no entiende nada de fútbol, esto es simple. Así que, bueno, esperemos, Miguel, a ver qué pasa con esta lista, esperemos que se resuelve, más allá de que ayer estuvo hablando y tuvo algunas declaraciones relacionadas cuando vio el Mundial del 78, cuando vio el Mundial del 86, una promesa incumplida, bueno, un tema de la renga que pidió, llamando a una radio para pedir el tema. Así es Sampaoli, ya está, es el técnico de la selección argentina, ojalá nos vaya bien, y ojalá todas estas cosas que él va marcando y que va haciendo, estos experimentos que a veces hace, le termine saliendo bien de cara al Mundial de Rusia. Lo cierto... Cuando llamó a la radio, llamó para pedir un rock, ¿no? Sí, llamó para pedir un tema de la renga. Ajá. Ese es el... Bueno, llamó a la Mega. Llamó a la Mega. Música, que es, ¿por qué no? Sí, aparte puede hacerlo. Sí. Aparte, podría estar escuchando ahora... Es que le guste la renga, no hay problema. El problema es que no nos deje renga en el Mundial, ¿no? Sí, o que no lleve jugadores que estén a mitad de camino. La canción que pidió se llama Triste Canción de Amor de la Renga, lo pidió la Mega, que es la radio que habitualmente pasa Rock Nacional. Yo te pregunto, suponete que fracasa, ¿no? Sí. Y el contrato que tiene firmado, que es post-mundial, lo tendría que indemnizar la AFA si lo echa. Bueno, ese es el punto cuando le dieron 5 años de contrato, sabiendo que no hay que olvidarse que también tuvo poco tiempo, ¿no? ¿Qué te parece? Si, a mí me parece bien que haya continuidad de los técnicos, lo que me parece que hay que ponerle un objetivo, lo tiene que poner políticamente el dirigente de fútbol, decirle, mira, tenés que hacer una selección, busca 11 que juegan afuera y busca 11 que jueguen aquí, porque nosotros necesitamos potenciar a los jugadores de aquí, porque además los clubes lo venden y los cotizan, y entonces lo obligas al técnico, pero si vos le das libertad, mira, desde el último subcampeonato mundial hasta la fecha, pasando por todas las variantes, hemos tenido técnicos que casi no han cambiado la estructura básica, ¿no? Sí, lo que pasa es que con los de acá, fíjate lo que le pasa a Racing. Si Racing no puede retener a Lautaro Martínez después del Mundial, la Copa Libertadores, que esta vez dura todo el año, Racing, que viene jugando bárbaro, que ayer dio una lección de fútbol frente al Vasco da Gama, pierde un jugador tremendo para la segunda etapa de la Copa Libertadores. Y porque no lo va a poder retener. Es imposible que lo bueno, pueda, pero creo. No importa, pero no yo a lo que voy es a que vos tenés que poner un equipo de jugadores que jueguen aquí, y si los vendés, mejor, porque le va a entrar la plata a los clubes de acá, y mostrás otros que a lo mejor no están. Yo te digo, claro, pero ¿por que cuánto el tiempo? River viene pidiendo a los gritos que lo tengan presente en la selección. Claro. Ayer otra vez fue el que evitó que River, o el que logró que River trajera 3 puntos de Bolivia, de Ecuador. Sí. Ahora, cuando vos te parás frente a las actuaciones individuales de los que juegan aquí, parece que no tiene importancia. Y cuando ven el fútbol por televisión de Europa, porque lo ven por televisión, dice, pero mirá, Higuaín hizo 3 goles. Sí, pero ¿por qué no te fijás si lo marcan o no lo marcan? ¿Por qué no te fijás si lo marcan igual que acá cuando te pegan 2 hombres que no te dejan ni mover y que te ponen el codo y que te empujan? No es lo mismo, ¿eh? Jugar en cancha que tienen el pasto lisito y la pelota rueda bien, a jugar en cancha poseada. No es lo mismo jugar aquí que jugar allá. Y si los árbitros protegen a los habilidosos en Europa, y acá no los protegen, no, eso también pasa. Mata, ¿no? La matada. Bueno, uno dice, yo creo que de la lista, a mí me parece que Franco Armani va a estar, que uno de los dos, o Enzo Pérez o Pablo Pérez va a estar, que Pavón es muy probable que esté, y que Lautaro Martínez van a estar, de los de acá. No sé, con los otros que se reunió, con Fabricio Bustos y con Maximiliano Mesa, si alguno de ellos también puede llegar a estar en la lista de 23, que en la lista 35 es probable que estén. Algunos se están volviendo locos, dice que lo tiene que llevar a Centurión, y otro dice que lo tiene que llevar al de Boca, ¿no? A Tevez. Vos estás planteando hace bastante que hablabas que por las características de los rivales, Ricky Centurión pisando un par de veces la pelota te puede llegar a cambiar la historia. Sí, por supuesto. Yo creo que a mí me parece que a Centurión lo terminaron afectando más las cosas de afuera que dentro de la cancha. Imagínate en un mundial, Centurión o Tevez, cualquiera que pueda pisar la pelota, que haga pasar 2 veces a un jugador de la otra selección. Pensá que a nivel mundial pasar esos papelones te crea una situación, ¿eh? Para mí Centurión, Ricky Centurión es un jugador enorme que lo terminaron perjudicando todas las cosas que le pasaron fuera de la cancha. No, que le pasaron, él... que hizo él. Bueno, por supuesto, yo digo que le pasaron, que hizo, etcétera, pero me parece que eso es lo que lo terminó perjudicando. Si todo el foco sobre Centurión... Centurión es un jugador de un rato. Si vos lo ponés media hora, 15 minutos, 20 minutos a la selección, sí, hace un desparramo y después lo sacas, sí, y cambia. Y te cambia la historia. Claro, sí, no, es probable. Claro, ¿sabés por qué? Porque después ya le empiezan a gambetear en ese eso y ya le toman la marca. Claro, sí. O lo buscan abajo. Pero yo, sí, te digo, hay jugadores de esa característica, como el caso de Tevez. Ahora, hay un problema. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Cuál? Las señoras esposas de los jugadores que juegan en Europa. Oh, y algunas que son representantes de ellos mismos, ¿no? Entonces dicen, este sí, aquel no, el otro no me, sí, representa. No, mira con, sí, quién está casado. Sí, sí, eso lamentablemente en los últimos tiempos influye, sin lugar a dudas. La seguimos el... Bueno, Miguel, nos reencontramos el lunes, buen fin de semana. Gracias, doctor. Abrazo grande. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Los teléfonos de la capital están apagados, pero la confirmación de lo que anticipó un oyente se acaba de concretar en cables que comienzan a circular por las agencias. El gobierno reduce casi el 9.5% de la planta del personal de agroindustria. Se recortarán 300 puestos de trabajo en agroindustria, 84 en la UCAR, según dijo el Ministerio del Ramo, pero el oyente que aquí denunció dijo que los despidos son mucho mayores a los que se están anunciando. Según señaló una fuente de la cartera, 330 personas sobre 3.500 que están en este momento por ser cesanteadas por el ministro que fuera presidente de la Rural. Este recorte se suma a otras 84 que estaban en la unidad para el cambio rural, la UCAR, desafectada en marzo último. En la UCAR se agrupan los convenios que son sujetos a préstamos para proyectos relacionados con el agro. En la tercera etapa de la reestructuración, que empezó en el 2016, señaló la fuente que consultamos en su momento, el exministro de la agroindustria, Ricardo Virale, el radical, hizo un recorte de contratos que ahora continúa y agranda Luis Miguel Echeverri, el hombre de la Rural. Anteayer, además, en agroindustria se anunció un ahorro de 219 mil millones de gastos en alquileres. Está vinculado a la flota de vehículos y además de contratos de servicios que ya no se van a utilizar. Según la fuente del Ministerio consultada, de los cesanteados el 50% reside en la ciudad de Buenos Aires y la otra mitad en el interior. Es imprescindible que ATE Capital diga algo al respecto. Llueve en Buenos Aires, la página del deporte. Para enfrentar el próximo domingo a las 20 en la Bombonera a Newell's Old Boys, Boca prepara varios cambios, habida cuenta que necesita la victoria para asegurarse el campeonato. En cuanto a los que regresan, Frank Fabra va a reemplazar a Manuel Mas, y los que salen por la lesión de Wilmer Barrios, Najetán Dandé será el volante de central, continuará en el equipo titular Agustín Almendra y Emanuel Reynoso va a reemplazar al suspendido Pablo Pérez. Por lo que Boca, para enfrentar a Newell's el próximo domingo, la Bombonera a las 20 lo hará con Rossi, Jara, Bergini, Magallanes y Fran Fabra, Emanuel Reynoso, Najetán Dandé y Agustín Almendra, Carlos Tevez, Cristian Pavón y Ramón Huanchope Ávila. En tenis, en el Master 1000 de Monte Carlo, donde no quedó ningún argentino tras la eliminación de el peque Diego Schwartzman, Rafael Nadal, número uno del mundo, superó a Karen Khachanov de Rusia por 6-3 y 6-2 y de esta manera clasificó a cuartos de final del torneo, donde va a ser rival de Dominic Thiem, el austríaco que le ganó al ex número